Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Maurice Ravel. En primer término presentamos a su atención su sonata para violín y violonchelo en cuatro movimientos. Alegro, muy vivo, lento y vivo con entusiasmo. Interpretan Isidor Cohen al violín y Timothy Eddy al violonchelo. Thank you. Thank you. Escuchamos la sonata para violín y violonchelo de Maurice Ravel, en 4 movimientos. Interpretaron Isidore Cohen al violín, y Timothy Eddy al violonchelo. A continuación, también de Maurice Ravel escucharemos, Frontispicio, pieza para 2 pianos, en interpretación de los pianistas Gilbert Kalisch y Paul Jacobs. Escuchamos, Frontispicio, pieza para 2 pianos de Maurice Ravel, en interpretación de los pianistas Gilbert Kalisch y Paul Jacobs. A continuación, también de Maurice Ravel y con los mismos intérpretes escucharemos, Sitios Auriculares, suite para 2 pianos en 2 movimientos, Habanera y Entre Campanas. Thank you. Escuchamos Sitios Auriculares, Suite para dos pianos de Maurice Ravel en dos movimientos, Habanera y Entre Campanas. Interpretaron los pianistas Gilbert Kalisch y Paul Jacobs. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar también de Maurice Ravel, Concierto para piano en sol mayor, en tres movimientos, Alegremente, Allegro assai y Presto. Interpreta el pianista Jean-Philippe Collard, acompañado de la Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Lorin Maazel. Thank you. Parte final de nuestra emisión escuchamos Concierto para piano en sol mayor de Maurice Ravel en tres movimientos. Interpretó el pianista Jean-Philippe Collard, acompañado de la Orquesta Nacional de Francia, bajo la dirección de Lorin Maazel. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.